ahora sí, bro. Y estaba por los pibes del barrio que estuvieron aguantando cuando pisaba mundo. No confío nada más que en mis hermanos. Sé que todos hablan mucho y en la mala no hay tanto. Y estaba por los pibes del barrio que estuvieron aguantando cuando pisaba mundo. No confío nada más que en mis hermanos. Sé que todos hablan mucho y en la mala no hay tanto. Empezamos de cero, guacho, yo nací solo. Sumando cero, tú sabes mi protocolo. Para mi vieja la mansión, pa' mi pibe el oro. El que más dice que nunca habla siempre es el loro. Y a mí que me van a contar todos esos gatos, que todos son cuentacuentos y nunca pagan los platos. Yo vengo cocinando lo mío hace rato y traje el chaleco antibala pa' su bala pelagato. Estos son reales y ya cansan. Yo como Maradona dejo el pecho en la cancha. El que dice que controla sé que después se engancha. Podés manchar mi nombre, mi barrio no se mancha. Porque en el rizomo el son, en la calle una vena dejando mi corazón. Pa' que coman toda esa hiena, sé que rata por su olor. Tus palabras me envenenan y no aguanta la presión. Cuando acá las papas queman, no me hace falta testigo. Enemigo de amigo, mi enemigo. Esto va por todos los que están conmigo. El primer trago para el cielo por los que se han ido. La vida da mi vuelta, siempre firme al objetivo. Esto no es música, es droga. Yo salí del mercado bajo como Nicolino. Se lo pedí al de arriba pa' que me marque el camino. Yo sé bien dónde está la grasa, es como la cocino. No necesito de la suerte para mi destino. Me dispararon desde un carro fuera del casino. No me pegó ninguna porque no era un shooter fino. Ahora siento la paranoia por donde camino. Pero igualando por el barrio, derrochando estilo. Hace unos meses me saltó una causa, estoy en juicio. Y mi abogado dicen que son gajes del oficio. Drogas duras en tipos blandos, generando vicio. Yo siempre estoy en el juego, termina y lo reinicio. Esto es para la gente que no se le olvida lo que es estar abajo cuando se está bien arriba. La brigada que pasa se piensa que me intimida, porque desde hace un tiempo que juego a las escondidas. Los guachos en la China ya saben que soy for real, que no tengo problema en tirarle a todos esos sortivas. Ya voy para la década estando en primera liga, con las garras del que labura pa' comprar comida. Y estaba por los pibes del barrio que estuvieron aguantando cuando pisaba mundo. No confío nada más que en mis hermanos. Sé que todos hablan mucho y en la mala no hay tanto. Y estaba por los pibes del barrio que estuvieron aguantando cuando pisaba mundo. No confío nada más que en mis hermanos. Sé que todos hablan mucho y en la mala no hay tanto. Sé que todos ellos hablan pero nunca pa' tanto. Estamos coronados en el juego negro, si me por cuánto. Si querés vivir mi vida, pato, no contá cuento. 23 años en el juego y ninguno me la aguanto. Yo solo quiero hacer rico a todos los míos. Corazón lleno, un bolsillo vacío. Tiene la mano muy limpia pero el fondo está sucio. Papá decía, dime dónde está cuando pasamos frío. Tanto en octubre vendo enero y tú sabes pa' quién. Todos están hablando de mí pero callan cuando me ven. A todos los de tu bando yo los hice correr. Hablan de lealtad cuando ninguno de ellos es fiel. Si estoy cansado de su falsa humildad, si al fin y al cabo el que más tiene siempre es el que menos te da. No olvido el que estuvo a mi lado compartiendo mi pan. Nunca falla el que dio una mano cuando no había nada. Oye guacho, siempre con el combo borracho. Estamos de no sé cuánto hasta que lleguemos al nicho. No quiero que cuando me entierre lleve flores, toso falso. Quiero a mi hermano con la cadena en el pecho. Y estaba por los pibes del barrio que estuvieron aguantando cuando pisábamos hondo. No confío en nada más que en mis hermanos. Sé que todos hablan mucho y en la mala no hay tanto. Y estaba por los pibes del barrio que estuvieron aguantando cuando pisábamos hondo. No confío en nada más que en mis hermanos. Sé que todos hablan mucho y en la mala no hay tanto. Esto no es música, es droga. Team Mati. De Demian. Young West, papá. Yeah. El mero mero. 1-2. Alto viaje, guacho.